Bueno, pues damos inicio formal a este nuevo estudio de la serie de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, los mensajes del Señor Jesucristo a las siete iglesias. Ya estamos adelantados. De hecho, este es el último de los siete mensajes que estamos estudiando. Iniciamos en la ocasión anterior con el mensaje del Señor Jesús a la iglesia que está en la Odisea. Vamos a retomar desde donde nos quedamos y vamos a tratar de continuar tanto como sea posible. Es muy probable que no vamos a lograr terminar porque es muy abarcador el contenido de este mensaje. Es probable que nos va a tomar esta y una clase más para completar estos dos capítulos y cerrar el año con este estudio. Para lo cual voy a compartir mi pantalla con ustedes y vamos a dar así inicio formal al estudio de esta noche o de día, depende a la hora que usted lo vea. Muy bien, comenzamos entonces con un repaso de lo aprendido en la clase anterior. En el estudio anterior ya dijimos, aquí está la provincia de Asia en los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, que hoy en día se conoce como la parte oeste de el país de Turquía, el mar Egeo y en la isla de Patmos. Juan, preso, escribe el Apocalipsis por orden del Señor Jesucristo y lo envía a siete iglesias de la provincia aquel tiempo llamada Asia, que era la que estaba en Éfeso, la ciudad, después al norte Esmirna, 40 kilómetros al norte, después Pérgamo, posteriormente nos movemos hacia el este, Tiatira, este sur, y después hacia el sureste también, Sardis, para llegar a Filadelfia y finalmente hasta la Odisea. Y aquí hay un río importante que era el río Lico y este valle se llamaba el Valle del Río Lico. Y aquí hay dos ciudades hermanas a los lados, una se llama Hierápolis, la otra se llama Colosas. En la carta de Pablo a los Colosenses se menciona la iglesia de la Odisea un par de veces. Leamos el pasaje nuevamente a modo de contexto. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Martín, que fue el primero que vi conectado hoy, que nos haga el favor de leer nuevamente este pasaje. Adelante, Martín, habilita tu micrófono y lee en voz alta. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima. Y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Gracias, Martín. Muy bien, entonces, pues esta es la segunda parte del estudio del mensaje de Cristo a la iglesia en la Odisea. En la vez anterior estudiamos los versículos 14 al 16. Hoy vamos a continuar. Recuerden, antes de entrar en el estudio, el formato típico del mensaje de Cristo a las iglesias, que comenzaba con una descripción de sí mismo, como fue presentado en el capítulo 1 de Apocalipsis, para ser seguido después por un elogio a la iglesia. Y después un reproche. Ante el reproche, Cristo los llama a tomar medidas correctivas y les advierte lo que sucederá si no lo hacen, pero también les promete lo que sucederá si lo hacen. En este caso, la iglesia a los laodicenses es un mensaje triste que no tiene ningún elogio que hacer. Vamos a comenzar entonces. Nos quedamos en la vez anterior hablando de ya de las consecuencias de no obedecer. Y vamos a seguir estudiando desde ese punto. Hagamos un repaso de lo que aprendimos en los primeros tres versículos de este mensaje. En primer lugar, vimos cómo Cristo se revela ante ellos como un testigo fiel y verdadero, uno que conoce los hechos en verdad. Él conocía las obras y tenía la autoridad. Él era el principio, es decir, el jefe, el príncipe y también el originador de toda la creación. Y con base a su autoridad, él se introduce de esta manera como anticipando la confrontación que va a hacer ante una iglesia hipócrita que simulaba lo que no era. Otra cosa que aprendimos en el estudio anterior fue cómo Cristo le dice a la iglesia que él sabe muy bien cuáles son sus obras, y en este caso se refiere a las obras malas de la iglesia. Una hipocresía ciega, una deplorable condición espiritual. También advierte, vimos en la clase anterior, Cristo, que vomitaría en sentido figurado, que significa un rechazo a esa iglesia por su inutilidad, porque no cumplía su misión, no cumplía los propósitos por los cuales había sido puesta en aquella gran ciudad de la Odisea. A través de la figura de el agua tibia o fría, perdón, el agua caliente o fría, les dice: no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ya dijimos, eso hacía alusión en el contexto de ellos, ni era caliente como las aguas termales de Hierápolis para aliviar los dolores de los enfermos, ni tampoco era refrescante como las aguas de Colosas, nada que ver, sino que era una agua de disgusto para ser escupida. A través de esa metáfora, el Señor Jesús hace un fuerte reproche a la iglesia por su falta de productividad espiritual. Bueno, continuando entonces de ese punto, vamos a seguir. Y para eso vamos a seguir del versículo 17 en delante. Bueno, entonces ya aprendimos cómo en el versículo 14 dijimos en el estudio anterior, el Señor Jesucristo se muestra como firme, confiable, un testigo veraz, fiel, como nuestro Creador soberano. En el 15 vimos que la iglesia fue objeto de la reprensión más dura, y en el 16 que el Señor Jesucristo les advierte que los vomitaría. Ya explicamos todo eso en el estudio anterior, remítase a ese estudio si quiere ver los detalles. Vamos a continuar pues del versículo 17. Empezamos, Juan, lee por favor lo que ves ahí, la parte del versículo y el primer punto. Okay. La iglesia había prosperado, perdón, porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. La iglesia había prosperado materialmente de la mano con la prosperidad económica de la ciudad, y eso los hizo perder la perspectiva. El Señor advirtió. Hasta ahí. Okay. Muy bien, entonces fíjense bien cómo empieza el versículo. ¿Por qué dices? ¿Por qué? ¿Sí? Yo les he explicado, les he enseñado que la palabra por qué es un conectivo de razón o de causa. La causa o la razón por la cual el Señor Jesucristo los vomitaría. Ahora, ya dijimos en el estudio anterior, todavía no los vomitaría, no era una promesa que los iba a vomitar, sino que estaba a punto de vomitarlos. Eso quiere decir que todavía hay esperanza. Aunque ya llegaron a los límites, todavía hay esperanza. ¿Está claro? ¿Sí? Ok, entonces aquí está el Señor diciendo la causa por la que está tan disgustado con ellos. Porque es disgusto, ¿o no? Dígame, ¿no es eso disgusto? Si no es disgusto eso, pues entonces, ¿qué quieren que les diga, verdad? El Señor Jesús estaba disgustado con esa iglesia. Lo cual, entre paréntesis, hagamos una aplicación. También el Señor se disgusta con las iglesias y con los cristianos, ¿o no? Entonces, hay que mantener ese balance bíblico. Bien, entonces, ¿cuál es la causa del disgusto? Pues ahora se nos ha revelado la causa del disgusto del Señor. ¿Y esa causa cuál es? Pues la que ya vimos nosotros. Dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿De qué riqueza está hablando? ¿De qué riqueza? A ver, pongan su micrófono material. Y participen. Material. Claro. ¿Verdad? De la riqueza material. Era una iglesia que había empezado a prosperar materialmente de la mano de la ciudad. La ciudad era una ciudad muy, muy económicamente próspera. ¿Recuerden que hablamos de eso? Hasta vimos un ejemplo histórico. ¿Cuál era el ejemplo que dimos como señal de la prosperidad de la ciudad? Dimos muchos, pero ese era un ejemplo sobresaliente. ¿No fue pastor cuando hicieron una con las ovejas hasta llegar a tener lana muy fina de color negro? ¿Se acuerdan? Eso es cierto, pero el punto máximo que les ganó renombre internacional fue otra razón. ¿Cuál fue, Jesús? A ver, ¿tú qué recuerdas? Creo que fue cuando los romanos, después de que tembló, fue destruida la ciudad y los romanos ofrecieron ayuda, pero ellos dijeron que no tenían necesidad porque se habían enriquecido. Sí. Entonces ellos restauraron la ciudad por ellos mismos. Ahí está, esa era. Hasta te dio campanita porque le atinaste. No sé quién fue la campanita esa, pero bueno, pónganme silencio en su celular. Ok, entonces, sí, eso es. Lo que dijo Erika es correcto, pero lo que les ganó fama internacional hasta el punto que, si no me equivoco, fue el historiador romano Tácito, lo dejó en sus anales, en sus escritos, diciendo, no necesitaron de nosotros. Así escribió él. O sea que esa ciudad, rica, orgullosamente rica. Y pues la iglesia, ya sabemos, pues compartió esa prosperidad. Ahora, eso nos recuerda cómo en el reino de Dios hay iglesias que son muy pobres, porque Cristo le dijo, aunque eres pobre, a otra iglesia, ¿se acuerdan? A esta no le dijo eso, porque esta iglesia no necesitaba que Cristo dijera que eran ricos, ellos lo podían decir por sí mismos, y lo decían, orgullosamente ricos. Pero ese orgullo, pues, fue algo reprochable, según la opinión de su Señor Jesucristo. Esto nos hace recordar aquella parábola. ¿Recuerdan aquella parábola que el Señor Jesús contó en Lucas capítulo 12, que llamamos normalmente el rico necio, creo que se llama? Abramos a la Biblia y vamos a ver rápidamente el título que le asignaron en Lucas 12, versículo 13, la parábola del rico insensato, eso, el rico insensato. ¿Cuántos de ustedes recuerdan esa parábola? ¿Algunos de ustedes? A ver, levanten la manita a los que la recuerdan. El rico insensato. Una parábola que el Señor Jesús contó acerca de un hombre que prosperó tanto que ya las cosechas no cabían en sus graneros. Y él estuvo, piense, ¿qué haré con tanta riqueza? ¿Qué haré con tanta prosperidad? ¡Ay, qué haré! ¡Ya sé qué haré! Y ustedes conocen el relato, si no lo conocen, vayan y lean Lucas 12, del 13 hasta el 21, y ahí van a ver los detalles. Pero el hombre que se sentía muy chipocludo, muy listillo, y al final en el relato, el Señor le dice desde el cielo, necio. Hoy vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces, esa ilustración, porque esa es una historia inventada, es una parábola del Señor Jesús que le dio a un hombre codicioso que quería que Jesús lo hiciera rico. ¿Sí? Un hombre codicioso quiso aprovechar el paso de Jesús por su ciudad para asegurarse su herencia que uno de sus hermanos le quiso despojar. ¿Se acuerdan de eso? Solo vean aquí cómo empieza. Uno de la multitud le dijo, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. No sabemos más detalles de esa circunstancia, ese conflicto entre hermanos. Pero lo que sí es seguro es que este hermano se sentía con derecho a una herencia de la que aparentemente se consideraba despojado. ¿Me doy a entender? Entonces va con Jesús y le dice, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mira, mi hermano, aquí está, seguramente ahí estaba, ¿verdad? Si no, no tenía caso haberle dicho eso. Ahí estaba su hermano. El hombre le dice al Señor Jesús, mira nada más este falso mentiroso, aquí anda oyendo de tus historias espirituales, pero no me quiere dar mi parte de mi herencia. Dile que me dé la parte de mi herencia. Entonces Jesús le responde algo inesperado para él y para todos. El Señor Jesús le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre vosotros? Y obviamente, no se refiere a árbitro deportivo, no está hablando del fútbol ni del box, ¿verdad? No soy el referee. Ni se refiere el Señor Jesús a ser un juez civil o penal. Se está refiriendo quién me puso a mí de arbitraje para hacer un arbitraje económico aquí entre tú y tu hermano. ¿Quién? ¿Quién? Ahora, observen, gramaticalmente hablando, estos signos que tienen ustedes aquí, signos de interrogación, nos dicen que la idea es una ¿qué? ¿Una qué? Pregunta. Una pregunta. Entonces, si es una pregunta, se supone que espera una respuesta. Si la pregunta es ¿quién me ha puesto como árbitro, como juez o árbitro? ¿Cuál es la respuesta? Nadie, ¿verdad? Nadie. Pero esa pregunta, aunque es pregunta, no es pregunta. Es respuesta. ¿O no? Piénsenlo bien. ¿Una afirmación de lo que era Cristo? No, es una afirmación de lo que no era. ¿No es una pregunta retórica, pastor? Entonces, es una pregunta que, aunque es pregunta, es un vehículo para dar una respuesta. Vino un hombre y le hizo una solicitud a Jesús. ¿Cuál fue la solicitud? Dile, hermano, que parta la herencia conmigo. Entonces, la respuesta que esperaba el hombre, ¿cuál era? Pues sí, hermano, no seas envidioso, hermano. Ándale, hermano, dale su herencia. ¿Verdad? Eso es lo que él pensaba. Y a lo mejor por allá, los otros discípulos diciendo, ay, no, dile que no, dile. O sea, como que eso es lo que espera el lector, el oyente, ¿me entiendes? Dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Pero Jesús, en lugar de contestarle directo, le contesta con una indirecta, con una curva, ¿verdad? En lugar de contestarle con una afirmación categórica, le contesta con una pregunta. Que sí es una pregunta retórica, pero esa pregunta va a servir de respuesta a la petición del hombre. ¿Ahora ya están captando? Entonces, al decir el Señor Jesús, ¿quién me ha puesto a mí por juez o árbitro? No solamente sirve para contestarle a él, esa es la sabiduría de la respuesta del Señor. Que a través de esa pregunta, no solo le va a responder al hombre, le va a responder a todos. ¿O no? ¿Verdad que sí? Porque pudo haberle dicho, pues sí, ándale, hermano, parte la herencia. O pudo haber dicho, miren nada más esta Siri. Nadie le invitó, pero quiere participar aquí del estudio bíblico. Ok, entonces, pudo haberle dicho, no, ¿cómo crees? Pero entonces se lo responde a uno, pero es una multitud. Entonces a lo mejor otro hubiera dicho, lero, no le contestaron. Pero a mí sí, fíjate que yo tengo... Y entonces otra vez lo mismo y lo mismo y lo mismo un millón de veces. Entonces Jesús sabiamente, con la pregunta, les contesta a todos. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es la respuesta que el Señor Jesús elige para el hombre? ¿Que sí o que no? Habiliten el micrófono o usen su dedito para sí o no. A ver los del YouTube si están contestando. ¿Qué? ¿Sí o no? No. No. O sea que esa respuesta que el Señor Jesús les dio, básicamente sirvió para decirles, ¿quién me ha puesto a mí por juez o partidor en Reina Valera? ¿O quién me ha puesto a mí por juez o árbitro en la Biblia de las Américas? Y la respuesta simplemente está diciendo, yo no vine para asegurarles bienes económicos. Yo no vine. ¿Quién les dijo que yo vine para que ustedes piensen que mi prioridad es garantizarles prosperidad? Con ese principio le damos un golpe mortal a la teología de la prosperidad. Toin. A ver, Rafael. Tengo una pregunta, pastor. Cuando hizo eso me quedé meditando y no encuentro que casi en todas las preguntas que le hicieron, él nunca casi las contestó dando respuesta a su pregunta. Y eso me lleva en que él siempre contestaba aquello que era palabra de Dios nomás, pero nunca respondiendo a las preguntas que el hombre tenía. Cuando le preguntaron, ¿debo de pagar los impuestos? Y la respuesta que él daba no era una sí, no y eso, sino su respuesta siempre eran de una manera más sabia en contestar. Pero nunca no me viene a la memoria alguna vez que haya contestado directamente a la respuesta. Eso es una observación que necesitaría yo revisar con detenimiento, porque no tengo toda la Biblia así, digamos que siempre presente. Tendría que revisar todas las preguntas que él hizo para estar seguro de decirte sí o no. Así que la respuesta es no sé. Pero es interesante, habría que revisar. Tal vez tengas mejor memoria que yo y tengas la razón. O tal vez no, y encontremos algunas que sí. Pero es interesante observación. Es que las historias en que me vienen a la mente, las que me puedo recordar por ahora, no encuentro alguna en que él haya dado respuesta exacta o buscando a responder, como a veces buscamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, le hago una pregunta a usted, usted está buscando responderme a mí, mi pregunta, pero él no contestaba así, sino siempre era una enseñanza diferente la que él daba y no respondiendo directamente a la pregunta. Sí, por eso dije, tal vez tienes razón, pero ahorita mismo, pues no tengo en mi memoria todas las preguntas que él hizo y las respuestas que le dieron como para yo poder decir siempre, como ahorita tú usaste esa palabra, él siempre respondió. Yo normalmente tiendo a ser más cauteloso para no decir siempre o nunca, más bien tiendo a decir hasta donde yo recuerdo, porque reconozco que pues todavía no me sé la Biblia y aunque me la supiera me podría equivocar. Pero puede ser que tengas razón. Por eso digo una vez más, valdría la pena tal vez hacer un estudio de todas las preguntas que hizo el Señor Jesús, mirar las respuestas que dio para que yo pudiera decirte sí, y pienso igual que tú, siempre, porque no me agarraste, pues, no, nunca he hecho un estudio de eso. Pero pues ahora a lo mejor tú lo haces y nos instruyes, o si no, pues ya queda tiempo, lo hacemos juntos. Pero es buena observación. Entonces, volviendo al tema, estamos hablando de la prosperidad. El Señor Jesucristo, desde que anduvo aquí en la tierra, no tenía entre sus prioridades garantizar la prosperidad económica de los cristianos. Todo lo contrario, hizo serias advertencias del peligro de las riquezas para aquellos que tienen interés en el reino de Dios. Él dijo que es proporcionalmente inverso el interés en el reino de Dios con la prosperidad. Entre más rica una persona, más difícil que entre al reino de los cielos. Eso sí lo dijo él. ¿Me doy a entender? Por lo tanto, para Cristo no era ningún halago, ningún orgullo, ninguna satisfacción que la iglesia de la Odisea dijera, soy rico y me he enriquecido. O sea, eso, lejos de ser algo positivo delante de los ojos del Señor, era algo demasiado peligroso y hasta perjudicial. ¿Me doy a entender? Tal vez esa es una de las razones por las que no, la mayoría de los cristianos auténticos no son ricos. Porque les hace daño espiritualmente. Todos los cristianos creemos más inteligentes que el Señor. Y diciendo, no, sí, las riquezas son muy peligrosas, sí, no se las des a ellos, pero yo soy la excepción. Ay, acuérdate de mí. Si te acuerdas, yo me puedo sacar la lotería si quieres, y hasta sin comprar boleto. Ahí que se me muera un difunto milloneta que yo no conocí para no tener remordimiento y que me deje de heredero. O encontrarme una cartera llena de billetes, pero que no traiga identificación para no sentir culpable. O sea, así a veces fantaseamos, ¿no? Pero lo cierto es que la prioridad material no está entre la lista de las cosas más importantes de Dios. Todo lo contrario, se acuerdan las palabras de Proverbios dice, no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Y pues esa es la realidad. La mayoría de los cristianos no son ricos. Y cuando te vaya bien, aguas, aguas, aguas. Porque el orgullo siempre está a la puerta tocando, ¿verdad? Vamos a continuar ahí entonces con nuestras notas. Entonces, pues este hecho de la iglesia de la Odisea confirma lo que Cristo había advertido en esa parábola, ¿no es cierto? Ahora sí, Juan, léenos el punto siguiente. Sí, el Señor advirtió claramente de los peligros de tener riquezas materiales. ¿A qué obedece este peligro? Versículos y... Bueno, vamos a ver esos versículos. Vamos a ver esos versículos. Porque dice... La primero dice, ve a Mateo 19:23 y luego Marcos 10:23. Más, ¿saben qué? Vamos a verlos, porque ya los cité, pero es bueno verlos porque hay un detalle en el texto. El tiempo de los verbos cuenta aquí. Vamos a Mateo 19, miren. Mateo 19. Dice aquí. El joven rico, ustedes conocen tal vez esa historia o tal vez no, ahí la pueden leer también con calma. Se le acerca uno rico y le dice, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y después, más adelante, el Señor le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. El hombre era rico. El hombre era rico. Entonces, cuando oye eso, se va muy triste y el Señor Jesús aprovecha y dice, oigan bien esto, 23. En verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Entonces, entre más rico, más difícil. ¿O no? ¿Verdad? Entre más rico, más difícil. Entre más rico, más difícil. Recuerdo una vez estaban compartiendo los hermanos Hermosillo, que habían sido músicos por una temporada de este Luis Miguel, el famoso cantante mexicano, que en ese tiempo le decían el... le dicen Sol de México. No sé qué apodo le pusieron que describe así mucha grandeza. El Sol de México. Ándale, ese. Nunca fui fan de ese. Pero bueno, él era muy famoso. Entonces ellos se habían convertido a Cristo y uno de ellos tocaba el teclado para él, el otro la guitarra eléctrica y lo evangelizaron. Nos cuentan ellos en aquel testimonio que lo evangelizaron a Luis Miguel y le decían, ándale, Luis Miguel, pues mira que Cristo puede llenar el vacío de tu corazón. Y dice que Luis Miguel le dijo, ¿cuál vacío? Yo estoy muy completo. Yo estoy muy feliz con mi vida. Y con todo lo que tengo, a mí no me falta nada. Entonces les falló el método evangelístico. Por eso ese no es un buen método evangelístico. Que Cristo vaya en el vacío de tu corazón. Los ricos no se sienten muy vacíos. Muchísimos ricos y famosos se sienten muy felices y muy contentos de cómo viven. La forma bíblica de predicar el evangelio es decirle al hombre que tiene un serio de problema de pecado y que la ira de Dios se acumula contra ellos para el día del juicio y de la ira de Dios. Tengan o no tengan dinero, se sientan felices o se sientan miserables. ¿Me doy a entender? El problema del hombre no es lo que siente, es lo que es. El problema del hombre no es lo que siente, es lo que es realidad. La ira de Dios pesa contra el pecador no arrepentido, contra el pecador impenitente, aunque se sienta feliz. Si no, nada más van a aceptar a Cristo los que se sientan tristes. ¿Me doy a entender? Pero aunque se sientan felices, están bajo pecado los seres humanos. Rafael. Y ni aún ese... cuesta a veces, nada menos, hace un par de días tuve una conversación con una persona y le decía eso, ¿no? Que nosotros, al infringir en pecado con Dios, necesitamos ser restaurados. Y dice, yo no le debo nada a Dios, a ningún Dios. Yo no le debo nada. Yo no tengo por qué arrepentirme y eso, sino ante Dios. Sino, dice, las cosas que yo hago mal, pues yo las reconozco que las hice mal. Y yo sé de que lo hice mal y ya. Pero yo no tengo que arrepentirme ante ningún Dios. Sí, pero Acuérdense, sí, y es que triste, ¿verdad? La ceguera espiritual de esa persona. Pero acuérdense, lo que yo estoy diciendo es con base bíblica. Yo le puedo mostrar a una persona que la Biblia dice que Dios siente ira contra él por su pecado. Hay pasajes que dicen eso. Sí saben eso ustedes, ¿verdad? Hay pasajes que lo dicen. Pero no hay pasajes que digan que Dios va a llenar el vacío de tu corazón. O sí hay. Que hay un hueco en tu corazón con la forma de Dios que solo Dios puede llenar. No hay un versículo que diga eso. Esos son de los inventos románticos que nos aventamos los evangélicos, pero que no vienen en la Biblia. El problema del hombre es la ira de Dios contra su pecado. Y la Biblia habla de eso en muchos pasajes. Y en las soluciones que Cristo expió nuestro pecado y propició nuestro problema de la ira con Dios. Eso es, claro que cuesta trabajo explicárselo a alguien que no sabe nada de la Biblia, como la persona con la que tú interactuaste, ¿verdad? Para ellos, lo que ellos opinen es autoridad, no es lo que dice la Biblia. Pero el problema es de que dan la opinión, pero tampoco dicen, pero a la vez dicen, no quiero saber. O sea, si menciona la Biblia, no metan la Biblia. Porque entonces ya entramos en palabra de Dios y ellos dicen, no puedo enfrentarme con la palabra de Dios. Aunque ellos no lo reconocen, pero dicen, no, así como deja a un lado, da tu opinión, di tus palabras sin mencionar la Biblia. Por eso los cristianos bíblicos no somos populares, ¿verdad? No somos populares, ¿sabes por qué? Porque nuestra opinión es lo que menos importa. Lo que importa es lo que dice Dios en su palabra. Eso es lo único que yo tengo que decir. Mi opinión es tan válida como la tuya. Por eso no es opinión contra opinión. Si alguien no quiere oír lo que dice la Biblia, entonces ya no tengo yo más que opinar acerca de algo. Y es exactamente lo que cuando me enfrento con personas así, le digo yo, como cristiano no puedo decirte nada que no venga de la Biblia. Y hablar de Dios sin yo citar la Biblia, prefiero no hablar, porque tengo que hablar de un Dios el que se ha revelado a través de las Escrituras, pero no de un Dios que simplemente se puede formar en mi mente y eso, porque ese no existe. En ese es el que cree, puede o no cree las personas, pero el verdadero Dios es el que se ha revelado a través de las Escrituras, ¿no? A través de su revelación especial para con nosotros. Muy bien. Muy bien, sí, es muy, muy bien hecho, Rafael. Te felicito, buena perspectiva. Yo tengo unos videos por ahí que grabamos este año cuando estábamos en el parque, donde yo les explicaba a ustedes cómo a veces no podemos llegar a ese diálogo con una persona precisamente por eso, porque no acepta la Biblia como autoridad. Entonces, hay algunas ideas que podemos intercambiar con las personas que no aceptan la Biblia para que reconsideren que la Biblia merece su atención. ¿Me doy a entender? Porque sí, ahí está el punto decisivo, que una persona debe reconocer la Biblia como una opinión autoritativa. Mientras la persona desprecie lo que la Biblia dice, entonces está por demás discutir asuntos de religión, por así decirlo. ¿Me explico? Simplemente va a ser opinión contra opinión y pues nadie va a tener la razón. Pero si tú le dices a una persona, una de las cosas que más me gusta cuando alguien dice ser escéptico y que no, que la Biblia y que no sé qué. Yo simplemente le digo, tú sabes desde la perspectiva de la historia de la literatura universal, la historia de la literatura universal, ¿sabes lo que estoy diciendo? Todos los libros de todo el mundo, de todos los tiempos. En la historia de la literatura universal, ¿cuál es el libro más importante según los literatos, no según yo? El libro que ha sido más perseguido, más traducido, más debatido, más estudiado de toda la historia. ¿Tú sabes cuál es ese libro? A ver, ustedes cristianitos, ¿cuál es ese libro? ¿Eh? La Biblia. La Biblia, tienes razón, eres un hombre inteligente, un hombre informado, te felicito. Lo que nos gusta oír a todos, ¿no? Muy bien, siendo un hombre tan inteligente como demuestra ser, tan informado, entonces supongo que alguien tan inteligente e informado como tú ha de saber cuál es el mensaje principal del libro más importante de la historia de la humanidad, o que lo rechaza sin siquiera saber su mensaje principal. Me imagino que ya lo conoces, ¿no? Digo, si te jactas ser inteligente, ¿cómo podrías decir que eres inteligente y has rechazado el libro más importante de la historia de la universal sin siquiera entender su mensaje? Digo, dices que eres inteligente, supongo que ya entiendes el mensaje. ¿Cuál es el mensaje más importante de todo ese libro? Déjalo hablar para que haga evidencia la grandiosidad de su ignorancia. Porque no saben. ¿Cuál es el mensaje? A ver, ustedes cristianos bíblicos, ¿cuál es el mensaje más importante de todo ese libro? El Evangelio. Gracias, Rafael. El Evangelio, exactamente. Entonces, si alguien que se jacta de ser tan intelectualoide dice que él no le importa lo que la Biblia dice, entonces, entonces tú eres de los que rechazan un libro sin haberlo leído. Y más el libro más importante de la historia universal. Wow, yo pensé que de veras eras inteligente. Y no nada más cerrado. O sea, por el lado del orgullo, a ellos les gusta el orgullo, pues entonces por el orgullo les podemos presentar el Evangelio. Que no es garantía que lo van a creer, pero al menos lo van a escuchar. Si es que reconocen su ignorancia, ¿verdad? Que en la mayoría de los casos es pura tapadera. Porque realmente no son informados. Cristianos pueden ser bien informados si se lo proponen. ¿Verdad? Bueno, no nos desviemos, volvamos al tema de Apocalipsis, que estamos viendo cómo el Señor entonces Jesús dijo claramente que es difícil en Mateo, y en el pasaje paralelo de Marcos, vamos a Marcos, pero en Marcos está en el capítulo 10, en el versículo 23 también, dice, qué difícil será, ahí está en futuro, para los que tienen riquezas entrar en el reino de los cielos. Ya sea que tengas riquezas en el presente, es difícil, y si piensas que cuando tengas más va a ser más fácil, será más difícil. Oye, que ven a la iglesia, que ven a escuchar la palabra de Dios, no, es que tengo que trabajar, pero mira, ya que esté mejor, entonces, ¿han oído algo de eso? Ay, esa historia son puros cuentos chinos, ¿entienden? No es cierto. La prosperidad material es inversamente proporcional al interés espiritual. En la mayoría de los casos. No, ahora, Cristo no dijo imposible, dijo difícil. Porque en la Biblia hay testimonio de muchos hombres ricos que fueron temerosos de Dios. ¿Verdad? A ver, díganme algunos de esos. ¿Quiénes fueron? Job. ¿Quién más? Abraham. ¿Algún otro? Filemón. Filemón era amo, tienes razón. Nada más el hombre más rico de la historia, ¿quién fue? Salomón. ¿Verdad? Entonces sí se puede ser rico y creyente, pero es algo así muy excepcional y muy riesgoso. ¿Verdad? Entonces, pues no dijo el Cristo que es imposible, pero dijo que es muy difícil. Es muy difícil. Bueno, entonces, ahí está la iglesia jactanciosa por su riqueza, sobre todo por la segunda frase, nada tengo necesidad, nada tengo necesidad. Ahora, aquí tenemos una pregunta planteada, ¿a qué obedece este peligro? ¿De qué peligro estamos hablando, Juan? De tener autosuficiencia, como de no depender de nadie. De tener dinero y cosas materiales, ese es el peligro. ¿Por qué? Entonces la pregunta es, ¿a qué obedece ese peligro? ¿Por qué es peligroso que una persona enriquezca? ¿Cuál es el problema? Porque, bueno, una vez que, mirando a, conforme mira a las personas o conoce uno, mire que cuando, por ejemplo, nosotros teníamos un patrón, trabajamos con él, y su único propósito era pensar en hacer más y tener más todo el tiempo. O sea, no tenía paz en su corazón por estar queriendo tener más, buscar la manera de invertir más para ganar más, y ese era su enfoque solamente. No había otro enfoque. El corazón nunca tiene llena para esas cosas. Ah, muy bien, ¿verdad? Muy bien, se convierte en algo como adictivo. Otros, ah, por cierto, otros ricos que hay en la escritura que no mencionamos y aquí nos mencionan en el chat de YouTube fueron, por ejemplo, Zaqueo. Joana nos recuerda, Zaqueo también era rico, ¿es cierto? Joana, gracias. Y ahí contestó David Salomón. José Álvarez, que supongo que es quien nosotros conocemos como Luis Álvarez. Pero a mí me gusta más el nombre Luis Álvarez que José Álvarez. No sé por qué. Pero... Pablo, una pregunta, pastor. Sí. A lo mejor, ¿verdad? Ahorita solamente... ¿Pablo también era una persona adinerada? ¿Pablo? No sé. Podría ser que sí, podría ser que no. Pero los fariseos no eran muy ricos, pero sí eran avaros. Eso sí. Los saduceos eran los que tendían a ser ricos. Pero puede ser que sí, no sé. Puede ser que sí. Ahora, estamos respondiendo a la pregunta, ¿a qué obedece el peligro de las riquezas? Y Juan dijo algo muy importante. Es que las riquezas tienden a ser adictivas. Eso es cierto. ¿Alguna otra razón? Joana nos dice, porque también la Biblia dice que el amor al dinero es raíz de muchos males, de todos los males, dice el texto de 1 Timoteo. ¿Alguna otra razón que quieran mencionar, Martín? Sí, porque es bien fácil, en lugar de confiar en Dios, confiar en las riquezas. Porque las riquezas nos resuelven muchas necesidades, sobre todo. El pobre se enferma, ¿qué hace? Pues si no le queda más, pues clama a Dios, ¿verdad? El rico se enferma, ¿qué hace? Mucha doctora. Toma la pastilla, llama a su doctor. Llama al helicóptero, vengan por mí. ¿Verdad? ¿Qué se preocupa? Ese es uno de los peligros. Ahora, puede haber una persona que prospere y sea rica y a pesar de eso, reconozca su necesidad del Señor. Entonces, eso compensa, ¿verdad? Vamos a ver algunos otros ejemplos bíblicos del problema de las riquezas. El peligro de las riquezas, no tanto el problema. Empezamos con Mateo 13, 22. Ustedes recordarán la parábola del sembrador. Mateo 13, 22. Vamos para allá, rápidamente. ¿Por qué tan serio en su reprensión Cristo a una iglesia próspera materialmente? Aquí vemos un peligro que se menciona. Vamos a darle la oportunidad ahí a Erika que nos lea el Mateo 13, 22. 13, 22, Erika. ¿Ah? Ah. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el que oye la palabra, perdón, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Fíjense bien, otro peligro de las riquezas es que son, en primer lugar, ¿qué dice? Son engañosas. ¿Por qué? Porque parecen inofensivas, pero ¿qué pueden producir? Ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Ahogan. Como dicen en inglés, they choke the word. ¿Qué es choke? Lo ahorcan, no solo lo ahogan, sino que la ahorcan. ¿Verdad? Ahorcan la palabra de Dios. O sea, casi como con violencia asesina, ¿no? A ver, déjenme ver si debo de tener aquí el... Una versión en inglés, se me dice que así vi que tradujo, no crean que lo inventé. Yo creo que sí. Por eso lo estoy diciendo, déjenme ver. A ver cómo tradujo la English Standard Version, que es la que tengo aquí. ¿Dónde está? Aquí. Choke, les dije, ¿verdad? The deceitfulness of riches choke the word. Ahorca, o sea... Las riquezas empiezan así muy dóciles. Ay, sí, la riquecita ya vino, ¿verdad? Y cuando acuerdan, ya tienen a la Biblia ahorcada en nuestros corazones. Son engañosas las riquezas. También nos dice Nelson Pavel que las riquezas alimentan el orgullo. Exactamente, parecido a lo que dijo Martín, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo. de los que tenemos aquí en la lista, ¿por qué es peligroso este asunto de las riquezas para un creyente? Salmo 52:7, que se relaciona con algo que ya dijo uno de ustedes. Vamos para el Salmo 52. Salmo 52:7. A ver, Carolina, haznos el favor. Ahí está en la pantalla por si acaso. He aquí el hombre que no quiso hacer de Dios su refugio, sino que confió en la abundancia de sus riquezas y se hizo fuerte en sus malos deseos. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Se pone la confianza en la abundancia en lugar de poner la confianza en el Señor. Otro salmo que habla del tema parecido es el Salmo 62, versículo 10. A ver, Carolina, tú misma, ¿nos lees, por favor? No confíes en la opresión ni en el robo, pongáis vuestra esperanza. Si las riquezas aumentan, no pongáis el corazón en ellas. Ahí está, ¿verdad? ¿Y qué es eso de poner el corazón en ellas? La confianza, el cariño, nuestra dependencia y todo. Todo gira alrededor de eso, ¿verdad? Todo gira alrededor de eso. ¿Ustedes creen que puede haber personas que dicen ser creyentes cuyas vidas giran en torno a las riquezas? ¿Qué opinan? Por desgracia, sí los hay. No debería, pero sí los hay. Les voy a dar dos ejemplos. Número uno, la iglesia de la Odisea, ¿o no? ¿Verdad? Número dos, mejor no les digo, porque los conocemos a veces en las iglesias a las que pertenecemos. Un día vienen y dicen, oren por mí, no tengo trabajo, oren por mí, no tengo trabajo. Y ya oramos. Y después, oye, ¿te acuerdas del hermano Luis Floriano? ¿Hermano Luis Floriano? ¿Quién eres ese? Ah, sí, uno que andaba pidiendo que oráramos porque no tenía trabajo, sí. ¿Y dónde estaba? Hace mucho que no lo veo. No, pues está trabajando. ¿Verdad? Ahora tiene mucho trabajo. Ahora tiene mucho trabajo. Verás que yo me he visto tentado dos o tres veces, hermanos, a orar para que Dios le quite el trabajo a dos o tres. Porque desde que oramos por eso, ya no lo volvemos a ver. Ya desde el Señor dicen que se acuerdan, pero nunca lo visitan, como dice por ahí un refrán, ¿no? Es cierto. Es bien fácil hacer girar nuestra vida alrededor de las riquezas. Les voy a contar una anécdota que me contó una persona. Una persona empezó a congregarse en la iglesia. No en nuestra iglesia, pero en una iglesia en la que yo pastoreé anteriormente. Y empezó a congregarse en la iglesia y me dijo, pastor, quiero que me ayude a orar porque quiero conseguir un trabajo, pero un trabajo donde yo descanse los domingos para adorar al Señor. Le dije, claro que sí, es una buena manera de pensar. Así que vamos a orar. Le dije, bueno, ya oramos, ahora a ti te toca la parte de ir a pedir trabajo y decirles que el domingo tú no puedes. Pero si les digo eso y no me dan el trabajo, pues entonces no es el trabajo para ti. ¿Ok? Bueno, pues está bien. No pasaron ni dos semanas cuando esa persona vino y regresó. Pastor, solo quiero dar gracias a Dios y gracias a ustedes que oraron por mí. Ya conseguí trabajo y ya me dieron permiso los domingos. ¡Ah, de veras! ¡Qué bien! Sí. En ese lugar no se trabajan los domingos. No, sí se trabajan los domingos. Sí se trabajan los domingos. ¡Wow! Pero a mí me dieron el domingo. ¿Y cómo lo hiciste? Pues hice lo que usted me aconsejó. Fui y les dije, denme una oportunidad, pónganme a prueba, van a ver que yo soy buen trabajador, solo que el domingo así no puedo, porque yo soy cristiana y yo los domingos son para adorar al Señor. ¿Y qué cree? Me lo dieron. Y aquí estoy ya, el domingo adorando. Bueno, gloria a Dios y a ti también te felicito por haber tenido fe para haber hablado así y haberlo defendido. ¿Ok? Pasaron dos, tres semanas y luego viene, yo necesito que oren por mí, por favor. Y le dije, sí, claro, ¿por qué oramos por ti? Dices, quiero que oren por una compañera que tengo. ¿De veras qué pasa? Es que me ha agarrado un aborrecimiento. ¿De veras? Sí, me hace la vida imposible. ¿Por qué? Porque tiene como no sé cuántos años en ese trabajo. Y ahora que acabo yo entrar y a mí me dieron el domingo, esa persona ha querido descansar los domingos y nunca se lo dieron. Ah, mira qué interesante. Claro que sí, vamos a orar por eso. Dice, pero eso no es lo peor. Ah, no, ¿qué es lo peor? Lo peor es que dice que es cristiana. ¡Ah! Es cristiana y ahora está enojada contigo porque tú tuviste la fe para pedir eso y se te concedió. Y ella no la ha tenido y ahora se enoja contigo y te hace la vida imposible. Exactamente, eso es. Ok, bien. ¿Cómo ven, hermanos? Como pueden ver, hay personas que dicen que tienen confianza en Dios y que el Señor es importante en sus vidas, pero cuando se trata de eso, las acciones demuestran que sus prioridades están invertidas. ¿Me doy a entender? Mucho cuidado, porque aunque no es una dependencia directa en el dinero, a través del trabajo, nosotros sutilmente estamos esclavizados al dinero a veces. ¿Me doy a entender? Sino porque dijo el Señor, 6 días trabajarás y el séptimo de reposo. Ni tu buey, ni tu asno, ni tu esclavo, ni tu hijo, ni tu hija, o sea, nadie. ¿No era eso una enseñanza de que los seres humanos pueden por fe, si en verdad confían en Dios, parar de trabajar para separar tiempo para el descanso y para adorarlo a Él? ¿Captan el punto? Pues hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, pues ahí está la respuesta. Sí, hay gente que dice que es cristiana de labios, pero su vida está invertida en cuanto a sus prioridades, gira en cuanto a lo material. Y les soy sincero, probablemente son los más, especialmente aquí en Estados Unidos. Probablemente la mayoría de cristianos lucha con eso. ¿O no? A ver. ¿No? Cuando ya se acerca el fin de mes y ya te gastaste toda la quincena, tienes que pagar, como dicen aquí en Estados Unidos, los biles y ya no te ajusta. Y te dicen, pues quédate unas horitas, te las pagamos a 1.5. ¿Cuándo? Híjole, el domingo a la hora del servicio. Señor, tienes que entender. Sí, Dios tiene que entender, ¿verdad? Tiene que entender que seas mal administrado. O tienes que entender, qué sé yo, ¿verdad? ¿Se acuerdan el cuento aquel que les conté de un hombre que iba a buscar trabajo después de una temporada de no encontrar, ¿verdad? Y tenía su entrevista de trabajo y dice el cuento que iba a llegar tarde, si llegaba tarde no le daban el trabajo. Y como era aquí en San Francisco, donde nunca hay estacionamiento, estaba dando vueltas y vueltas y no hallaba lugar hasta que le dice, Señor, yo te prometo que si me das un estacionamiento aquí cerca de la puerta, pues yo voy a ir a la iglesia cada domingo y hasta te doy los diezmos. Y todavía no acababa de decir su oración cuando justo en la puerta de entrada de ahí de la oficina donde le iban a hacer entrevista, se sale un carro. Y él todavía no decía, ay, Señor, no te creas, ya encontré uno. Y se metió, ¿verdad? Entonces, ese es un cuento que ilustra eso de que cuando, ay, Señor, dame, pero ya que nos da, siempre no, ¿verdad? Siempre no. Siempre está susceptible la tentación del materialismo, ¿no? Materialismo. Bueno, vamos rápido a ver el texto entonces, porque y hay muchos pasajes más, solo vamos a ver uno más, el que tenemos ahí en la lista. Tenemos a Proverbios 11 y vamos a ver tal vez un par más, nada más. Proverbios 11:28, miren cómo dice. El que confía en sus riquezas, ¿qué dice? Caerá. Pero los justos prosperarán como la hoja verde. ¿No es como una especie de paradoja? Entre más te obsesionas con las riquezas, más caída espiritual. Entre más generoso eres, más puedes prosperar. ¡Wow! Esa es la matemática del reino de Dios. Y uno más, el que está en Eclesiastés, aquí en nuestra lista, comparto con ustedes. Eclesiastés dice, capítulo 5, versículo 10. El que ama el dinero no se saciará de dinero. ¿Alguien de ustedes lo dijo, verdad? Juan, creo que fue el que lo dijo. Que su jefe nunca se llenaba, no tiene llenadera. O como dijo José Álvarez aquí en el chat, dijo uno de los problemas que alimenta, desarrolla la avaricia, que es precisamente eso, ¿verdad? ¿Saben qué significa avaricia? ¿Qué significa la avaricia? Amor al dinero. Desear más. La avaricia significa más, un deseo por más, más. Quiero más. Nunca es suficiente lo que tengo. Como dicen, cuando Rockefeller era el hombre más rico del mundo, dicen que un reportero se acercó y le dijo: señor Rockefeller, ¿qué se siente ser el hombre más rico del mundo? ¿Qué puede un hombre como usted necesitar? ¿Usted ya se considera un hombre feliz? Y dicen que Rockefeller le dijo: no. ¿No es un hombre feliz? No. No, pues, ¿qué le falta para ser el hombre más feliz? Y dijo: un dólar más. Oh, entonces dicen que el reportero sacó su billetera y dijo: ahorita lo vamos a resolver. Y entonces sacó un dólar, le dijo: aquí tiene, señor Rockefeller, ahora sí, ya es un hombre feliz. Y dijo: no. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué le falta? Un dólar más, dijo. Ese es el problema, ese es uno de los problemas de la avaricia, de la prosperidad. Nunca te llenas. De hecho, hace muchos años, cuando yo trabajé en la gerencia de una compañía, me puse en esa temporada a leer acerca de finanzas y leí toda una serie de libros que en ese tiempo eran muy populares, que se llamaban los libros de Robert Kiyosaki, del Padre Rico, que algunos de ustedes, especialmente a los que están en YouTube, seguramente les fascinan. Están buenos los libros porque tienen algunas lecciones, pero hay un principio muy peligroso en los libros de Robert Kiyosaki y de todos esos libros. Y es que apelan a la avaricia. Y descubres algo interesante, que la mayoría de los ricos no son ricos por necesidad, sino por deporte. Ricos por deporte. ¿Qué estoy tratando de decir? Que los ricos quieren ser más ricos no porque les falte algo, sino porque se convierte en una especie de juego o de adicción. Así como el apostador, el adicto a las sustancias químicas, el rico se hace como adicto a ganar dinero. Entonces, ¿cómo es posible que otro gana más que yo? Ah, no, no, yo tengo que ganar más. Y ahora otro negocio, y así, esto se vuelve en una bola de nieve que no tiene detenimiento. ¿Me explico? Ese es un grave riesgo de la riqueza. ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Alguna vez has pensado? Bueno, ¿conoces tú a alguien que diga: ya no más, por favor? Ya no más, ya no me den dinero, ya no me paguen, ya no quiero. No, nadie de nosotros, todos decimos: bueno, pues, no andamos por el dinero, pero pues, si nos cae, pues, ¿qué le vamos a hacer? Venga, chepaca, ¿verdad? Por eso es uno de los grandes riesgos. Bueno, vamos a seguir vamos a tratar de terminar este versículo. Entonces, a ver, Rafael, léenos, por favor. Bueno, la actitud arrogante de la iglesia es la que Cristo tanto desprecia, porque esa actitud es un desprecio a Él, a su sustento, a su protección, a su bendición. Gracias. Ese es el problema. Ese es el disgusto del Señor. Que cuando ellos dicen: yo soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ¿qué está implicando eso? Señor Jesucristo, muchas gracias por tu ayuda, pero no gracias. ¿Se acuerdan lo que le dijo la ciudad de la Odisea a Nerón cuando el terremoto? Gracias, don emperador, gracias, pero no gracias. Entonces, los paganos lo hicieron con Nerón, los cristianos lo hicieron con Cristo. Gracias, pero no tenemos necesidad de nada. Qué arrogancia, ¿verdad? Seguimos leyendo. Vamos a darle la oportunidad ahora a Jesús García. Vamos a leer el que sigue. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabes que eres... Fíjense bien esto. La iglesia en realidad no sabía. Lee, Jesús, por favor. La condición material de una persona, familia o iglesia no necesariamente tiene relación directa con su vida espiritual. Siguiente. La iglesia de la Odisea se concebía a sí misma como rica. próspera e independiente, pero Cristo opinaba lo contrario. Según Cristo, la iglesia no sabía lo que era espiritual, no sabía lo que era espiritualmente hablando. O sea, según la iglesia, a ver, iglesia de la Odisea, ¿cómo eres tú? Pues, ay, pobremente rica. ¿Qué necesitas? Gracias a Dios, nada. Ni a nadie. Aquí mis chicharrones truenan. Ah, mira qué bonita iglesia, ¿verdad? No sabía, no sabes que eres pobre, ciego, miserable. Bueno, eso es lo que Cristo les va a decir. Miren, hermanos, qué triste realidad. La iglesia no sabía su condición espiritual. No sabía. Ahora tengo una pregunta para cada uno de ustedes. La va a leer Jesús en el siguiente punto. Si pudiéramos preguntar a Cristo lo que él opina de nuestra condición espiritual actual, ¿qué cree que él diría? ¿Ustedes creen que Cristo no sabe nuestra condición espiritual real? Por eso la pregunta dice, si te preguntaran a ti cuál es tu condición espiritual, ¿qué dirías? No, esa no es la pregunta correcta. Si le preguntaran al Señor. Si le preguntaran al Señor. Porque delante de los ojos de los hombres, ¿cómo somos nosotros? Algo así, ¿no, hermanos? Algo así. Amén, hermanos. Bien espiritualotes. No, no, somos unos actorazos. No, que si hubiera Óscares para los cristianos, no, algunos de nosotros ya seríamos estrellas de Hollywood. Pero si le preguntaran al Señor, ¿cuál es nuestra verdadera condición espiritual? ¿Qué diría él? No me contestes. Valdría la pena de vez en cuando en nuestras oraciones preguntarle, Señor, muéstrame mi verdadera verdad espiritual. Muéstrame en tu palabra lo que carezco, lo que solo tú me puedes dar y yo necesito. Porque si no, somos susceptibles del engaño, del autoengaño espiritual. ¿No creen, hermanos? ¿Verdad? No, es que nosotros somos iglesia de sana doctrina. ¿A nosotros qué nos van a decir? No, es que nosotros no, no. Ay, sí, sí, sí, te creo. Te creo. De veras debemos tener mucho cuidado, hermanos. Porque todos estamos susceptibles del orgullo, ¿verdad? A ver, entonces vamos a seguir. Entonces no sabes lo que eres y qué eran según Cristo. Y aquí les va a decir tres cosas. Miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. No, no, ni siquiera son tres, son cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y lo sabemos porque el texto original empieza, todos tienen el mismo artículo. Déjenme ir para allá. Apocalipsis 3:17. Dice, aquí miren. No sabes, esta es la frase, no sabes. No sabes que, eso significa que, tú eres él, y observen, este es el artículo, él, en griego, aquí. Y acá después dice, palaiporos, ki, elinos, ki, este ki, kai, se escribe kai, se puede pronunciar ki o kai. Esto significa i. O sea, ya no hay artículo, no dice, eres él, eres el ta, ta, ta, ta. Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, y no sabes que tú eres el miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo. O sea, no les dio con todo el Señor, con todo les dio. Pero por cuestión de tiempo, yo creo que vamos a tener que detenernos aquí, porque cada una de estas descripciones es muy gráfica. Ok, las terminaremos. Se me hace que no, déjenme ver. Bueno, vamos a ver rápidas, a ver si lo logro, porque luego... Y así terminamos con el versículo 17. Vamos a leer rápidamente cada una de ellas. Empieza. Les dice, eres miserable. A ver, vamos a darle la oportunidad a Martín, miserable. Bríncate lo del griego, que es talaiporos. Talaiporos. Denota miserable. Denota una persona desdichada, angustiada, desventurada, como Pablo en Romanos 7:24. En ese pasaje ustedes leen cómo él está hablando del problema del pecado en la vida de Pablo. Romanos 7:24. Mire cómo dice él, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? ¿Qué? Esta palabra en griego solamente se usa en estos dos versículos en todo el Nuevo Testamento. Y era la palabra que Pablo usó cuando usaba, él tiene una alusión a una costumbre de una tribu bárbara del norte de Galacia, que hicieron de su mala costumbre de castigar a los asesinos. Cuando un asesino, una persona asesinaba a otra, agarraban el cadáver del muerto y se lo amarraban con una cuerda en la espalda al asesino. Y ahí dejaban que se pudriera. Imagínense qué forma tan horrible de pagar su delito. La familia del difunto, ¿qué culpa tenía? Ya no podían enterrar a su ser querido. Pero esa era la costumbre de esa tribu bárbara. Y entonces Pablo dice, así se sentía él con el pecado que estaba dentro de su naturaleza caída todavía. Dice, yo quiero agradar a Dios, pero el pecado que mora en mí, oh miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la figura que Pablo toma y la palabra que se usa es la misma. Así Cristo ve a la iglesia en la Odisea, miserable, despreciable, guácala. Siguiente, vamos. Digno de lástima, y en Reina Valera usa otras palabras, pero pues aquí vamos a ver, nos vamos al original directo. Vamos a dar la oportunidad a Juan, a ver. Digno de lástima. Bríncate esas palabritas. Misericordia es alguien cuya condición es tan lamentable, tan patética, que arranca las lamentaciones y los sentimientos de lástima de quienes los ven. Pablo usa este término en 1 Corintios 15:9 para referirse a los cristianos y la resurrección no existe. Cuando dice Pablo que si la resurrección no existe, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Esa es la palabra que se usa aquí, ¿verdad? Porque en Reina Valera creo que dice diferente, ¿no? ¿Cómo tradujo Reina Valera este versículo? A ver, que hay que ver. Apocalipsis 3:17 en Reina Valera. Allá dice, eres desventurado, miserable. Pobre, ciego y desnudo. Este significa entonces miserable, es la primera. Y la segunda, digno de lástima. Como cuando ves a alguien en una situación de tan gran desgracia, que te rompe el corazón. Hasta te dan ganas de llorar. Como ves una persona así tan, tan tremendamente desventurada. Así Cristo está viendo esta iglesia espiritualmente hablando. Tercera descripción de la iglesia espiritualmente. Después de ser digna de lástima, además era pobre. No solo pobre. A ver, Erika, léenos por favor aquí. Desposeído, total, paupérrimo. Pobre, tan pobre que solo cuenta con lo que lleva puesto. Casi sinónimo a pordiosero. Aunque este término enfatice el acto de pedir caridad más que el acto de carecer. Un tojo era un miserable porque estaba en la miseria extrema. En este caso, el Señor Jesucristo dice que la pobreza de la iglesia era tan severa que ni siquiera tenía ropa encima. O sea que le va a decir, y desnudo. O sea que esto es tan peor que tojos. Acuérdense, no es lo mismo ser pordiosero que ser miserable en términos materiales. O sea, la palabra tojos en griego significaba pobreza extrema. Era una persona tan pobre que solo tenía la ropa encima, era su única posesión. ¿Me doy a entender? A veces eso ha sido traducido al español como mendigo, pero esta una traducción no es precisa, como en Lucas 16. Porque la palabra mendicidad habla de pedir dinero en español. ¿Me doy a entender? Pero el punto aquí no es que piden dinero. El punto aquí es que no tienen nada. ¿Me doy a entender? Porque hay personas que piden dinero aunque sí tienen dinero. ¿O no? ¿No han visto esos videos de cámaras escondidas de que alguien así, todo harapiento, todo mugroso, pobre, feo, sin agraviar, ¿verdad? Ahí se ponen en una esquina a pedir dinero y después ya, después de que se cansan de un rato estar en el sol, pues ya agarran su dinerito, se lo guardan, se van allá a dos cuadras y se suben a su carrazo del año y se van para su mansión. Ha habido casos así y no pocos. Así que el punto no está en pedir dinero, no está en la mendicidad, está en la carencia. ¿Me doy a entender? Esta iglesia espiritualmente está peor que en ruinas. ¿Por qué? Porque el pobre, el tojos, aunque sí ya tenía la ropa encima, pero esta iglesia, ¿cómo la describe Cristo? Desnuda. Desnuda. Está peor. Y claro, está hablando espiritualmente. Vamos rápido a las últimas descripciones para terminar el estudio del día de hoy. Entonces, el que sigue es ciego y desnudo. ¿Quién seguía? A ver, Rafael, por favor. Bríncate eso del griego. Ok. Sí está ahí, ¿verdad? Sí. Sí. La iglesia ni siquiera podría ver dónde había algo a su alcance para cubrir su vergüenza y su frío o su calor porque era ciega. Ahora bien, si implica que la ceguera no es total, de otro modo, de nada serviría que se pusieran colirio. La ceguera es miopía severa, que les impedía ver lo más alto y sublime de Cristo por causa del destello de lo mundano. Gracias. Entonces, Cristo les dice, no solamente son desnudos, miserables, desventurados, además son ciegos. O sea, cuando tú vas por la calle, se te cae la toalla, ¡ay, qué vergüenza! Luego te quieres tapar, ¿no? Entonces ahí buscas algo con qué taparte. ¿Se acuerdan a Adán y Eva? ¿Verdad? Oyeron una voz, se escondieron. Les dio vergüenza porque estaban desnudos, dijo Adán. Yo me acuerdo cuando yo estaba, yo no sé si eso pasa en todo el mundo, pero en México es cosa seria. Yo crecí en México, soy mexicano, para los que nos ven en otros países. Yo estaba en la escuela primaria, todavía me acuerdo. Nos dejaban salir al recreo a la media tarde porque yo iba en el turno vespertino. Después del recreo nos llamaban y nos hacían formarnos para después entrar a nuestros salones. Yo estaba formado y estos malvados compañeros míos, yo formado ahí delante de la niña que yo quería conquistar. Y llegó aquel malvado de mis amigos y me agarró el pants porque me tocaba educación física y ahí exhibió todas mis virtudes, ¿verdad? Delante de todos mis compañeros y de todas las niñas. ¿Se imaginan qué vergüenza? Yo no sé si fui el único, pues nunca les hicieron eso. Qué malos son los mexicanos, ¿verdad? Hijos. O sea, ahí me imaginarán. Qué vergüenza es que te desnuden en público, ¿no? Bueno, si tuviera las piernas que yo tengo sería una vergüenza. Si tuviera las piernas de una modelo, a lo mejor pues no sería vergüenza, ¿verdad? Pero, pues, aquí está la iglesia descrita como una desnuda. Y ni cómo taparse, porque además de desnuda, miope. No es completamente ciega, ese es el punto que estaba yo recalcando. ¿Observaron? Si no, de nada hubiera servido que dijera, yo te aconsejo que compres colirio para que veas, porque qué bien le puede hacer el colirio a un ciego definitivo. Se puede poner todo el colirio del mundo y no ve. Quiere decir que estos no están del 100% ciegos todavía. ¿Me doy a entender? Pero están lo suficientemente ciegos como para no poderse ayudar a ellos mismos. ¿Me explico? Y obviamente aquí la ceguera de la que habla es espiritual. Ceguera espiritual. Por eso le llamé yo miopía. ¿Qué es la miopía? A ver, Juan, ¿tú que tienes miopía? Digo, no te creas, no sé. Porque usas lentes, nada más lo digo. ¿Sabes qué es la miopía? Sí, pues una enfermedad que no puedes ver claramente. De lejos. De lejos, ¿verdad? De lejos. La miopía es ese, cuando tú ves a alguien que le hace así, es así. Es que está tratando de forzar la vista para ver algo que de lejos no puede distinguir, pero de cerca sí ve. ¿Verdad? Aquí sí ve. Pero de lejos tiene que usar lentes. Espiritualmente hablando, así hay muchísimos creyentes. no pueden apreciar, no pueden ver las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas gloriosas de Cristo. Lo único que ven es las cosas de la tierra, aquí, las cosas del presente, las cosas mundanas. Cuidado con ese problema. Aquí se le reprocha a la iglesia. Vamos a ver los últimos comentarios de este en este respecto. ¿Quién seguía? Martín. La desnudez espiritual es la ausencia total de mérito humano, y la ceguera es la incapacidad por percibir la luz espiritual de Dios por nuestros propios medios. Es decir, es la ignorancia y la resistencia del hombre a la verdad que le preserva en la oscuridad espiritual. Las tinieblas donde el orgullo, el pecado y Satanás se sienten cómodos. Gracias. En muchos pasajes se menciona el concepto de las tinieblas, que Dios nos libra de las tinieblas. Es decir, ¿qué es las tinieblas? Ausencia de luz, ¿verdad? ¿Por qué básicamente es que no vemos nosotros? Porque no hay suficiente luz. ¿Me doy a entender? Ya sea no hay luz en el ambiente o somos incapaces de percibir la luz. ¿Está claro? Este es el problema de la iglesia. Y donde no hay suficiente luz, la mugre prospera, ¿o no? ¿Verdad? No es que la mugre no exista donde hay luz, simplemente ya la puedes ver. ¿Alguna vez estuviste en un cuarto oscuro? Oscuro, estaba oscuro. No veías nada. Te sentías re feliz. Y de pronto alguien recorre la cortina y entra la luz del sol. Quedas encandilado y conforme te vas adaptando, empiezas a ver en el aire flotando todas las partículas de polvo. ¿Verdad? ¿Estaban o no estaban ahí? Simplemente no las podías ver. ¿Verdad? Pero la luz las exhibió. La iglesia, por su estado decadente, espiritualmente hablando, había perdido la capacidad de ver las cosas que debería de ver. No veía la gloria de Cristo y de las cosas eternas. No veía la inmundicia del pecado. Y no veía a Satanás tampoco trabajar. Porque ¿dónde se esconde Satanás? Es el príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Las tinieblas de este siglo. Creo que en Efesios 2 así se lo describe. Entonces, pues, concluyamos lo que hemos visto en este versículo de la siguiente manera. Vamos a darle la oportunidad a quien, a Erika. A ver, Erika, léenos todo ese resumen. Sorprende la gravedad del problema espiritual de la iglesia. Los creyentes eran arrogantes, materialistas, no oraban ni dependían de Cristo en sus corazones. Carecían de lo que realmente necesitaban: poder, sanidad, santidad, valentía para testificar y para confrontar. Incapaces e indispuestos a ver la vida desde la perspectiva bíblica. Se autojustificaban. Eran duros de corazón ante las llamadas espirituales persistentes del Señor. Algunas de estas cosas todavía estamos por verlas, pero simplemente quiero recalcar en una cosa, hermanos. La señal más obvia de nuestra indiferencia espiritual, ¿saben cuál es? No oramos. No oramos. Si no oramos, ¿qué estamos diciendo? Señor, no te necesito. Yo lo puedo manejar solito. Y esto es un serio desafío a nuestra vida espiritual. ¿No es cierto? Tendremos que detenernos en este punto de este estudio. Muy interesante. Lo trataremos de concluir en la próxima entrega. Baste decir, el Señor nos ayude a despertar de un estado espiritual decadente como este.